Sé que hay brigadas de polizontes preguntando por ti. Tal vez yo metí la pata provocándote a alejaras de mí. Y pudiera un intruso total querer robar tu atención. Pero nadie tiene la devoción, esa que te tengo yo. Pertenecen a mí. Me advirtieron que hay un fulano rondando por ti. No te engañes con copias baratas queriendo ser yo. No aceptes la imitación. No, no, no, no. Tal vez hoy no seré la mejor versión de mi ser, pero sabes muy bien. Sabes muy bien que por ti puedo ser un titán que provoca.